Hola, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de momentos, acá, por supuesto, en Conexión Verazate, desde Verazate. Vamos a dar la vuelta al mundo. También esto es un delay, como se dice, delay, como se dice, una unión también, una fusión con FM Río. Y bueno, tenemos acá una entrevista, pero muy importante, a una persona que es un referente, no sé si un Un referente. soñador, diría yo. Un señor muy, pero muy importante que está luchando, parece prácticamente, no digo solo, con mucha gente que lo acompaña. Sí, alguien que se te quiere hacer cargo de lo que otros no pueden. Con el señor Juan Barbato, ¿puede ser Juan Barbato? ¿Es tu nombre? Hola. Sí, Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches, Juan. Juan Barbato, representante del SOMO 18 de febrero, ¿no, Juan? Representante de la agrupación marítima 18 de febrero. Exactamente, corregime si me equivoco, pero es para toda la gente, para que también entienda el que no es marítimo. Marítimo es todo trabajador que hoy está representado por, más allá de nuestra agrupación, por el sindicato SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, trabajadores, valga la redundancia, que están trabajando arriba de los barcos. Muy bien, muy bien. Acá estamos con Rodrigo. Rodrigo, presentate con nombre y apellido, por favor. Muy buenas, Juan. Acá te habla Rodrigo Arregui. Queríamos hacerte unas preguntas, quería que nos aclares algunos temas. Así que bueno, para hacerlo corto y conciso, antes que nada, bueno, como ya te presentaste, el representante a las próximas elecciones para el SOMU, exactamente. Bueno. Sí, yo soy uno de los referentes de la agrupación 18 de febrero, candidato en mi caso a secretario general del SOMU. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el pedido que tiene la 18 de febrero que vienen pidiendo ya hace un año y medio? Y nuestro pedido incansable es elecciones ya. Entendemos que ya hace 16 meses que todo trabajador marítimo está sufriendo este atropello de parte de la intervención, perdiendo sus derechos, perdiendo sus causales, y entendemos que la mejor manera de volver a un cauce normal, volver a normalizar nuestro gremio, es que haya una convocatoria de elecciones y que cada afiliado elija al candidato que crea que lo pueda representar en los próximos 4 años. Exactamente, Juan Ariel Méndez. Un año y medio hace, porque nosotros venimos investigando el SOMU, nosotros en momentos de Conexión Verazategui también, investigando que hace un año y medio que ustedes están sin poder ingresar al sindicato como representantes reales, ¿no? Del obrero, del marítimo. Nosotros, como agrupación marítima 18 de febrero, hace ya 16 meses que estamos en la puerta de nuestro gremio, en la calle, como bien lo dije varias veces, luchando y pidiendo a viva voz que cese la intervención, que nos lleven a un camino de elecciones para que la normalización de nuestro gremio vuelva en manos de los dirigentes gremiales elegidos por los trabajadores. Claro, exactamente. ¿Y cuál es el apoyo que recibe la 18 de febrero por parte de los afiliados al SOMU? Nosotros hoy por hoy tenemos un apoyo inmenso, cada día sumamos más adherentes, empezamos hace 16 meses un grupo de muchachos, un grupo de trabajadores marítimos, en el cual queríamos saber qué estaba pasando con nuestro gremio cuando fuimos abandonados por los ex dirigentes que hoy están postulados entre sombras. Y así se formó nuestra agrupación y así fuimos generando un contagio ante todos los trabajadores. Un apoyo de más de 6.500 adherentes reales en nuestra agrupación. Cuando digo reales, digo adherentes emitidos con carné, con número de adhesión, y es fácil de comprobar viendo o mostrando nosotros nuestros registros de adhesiones. Claro, exactamente. Y bueno, entonces hablamos de que no solamente cuentan con adherentes de la capital federal, sino que la 18 de febrero es una agrupación federal, ¿puede ser? Sí, es una agrupación federal. Cuando hablo de 6.500 adherentes, hablo de todo el país, hablo de cada rincón donde haya un marítimo, hay una filial de la agrupación 18 de febrero. También tenemos otras agrupaciones con distintos nombres, pero haciendo un frente de agrupación con lo que es la 18 de febrero federal, apoyando y siguiendo nuestros proyectos. Hoy te puedo hablar de a lo largo y a lo ancho del país, no hay un rincón donde haya marítimos donde que no haya una filial de la agrupación 18 de febrero. Claro, y seguimiento tan importante por parte de todo el país, ¿le trae algún problema a la 18 de febrero en cuanto a otras organizaciones o el Estado en general? Mira, yo hoy siempre digo y lo decimos, cada uno de nosotros, integrantes de la agrupación, que somos la agrupación que más atacada es, más cuestionada, a la que más le pone palos en la rueda. Vos fíjate que nosotros la semana que viene tenemos una marcha para presentar un petitorio para exigir las elecciones ya. Discúlpame, Juan. ¿Cuál es la fecha de esta movilización? 28 de junio, próximo miércoles. Perfecto. Se va a convocar a todos los marítimos, desde nuestra agrupación, pero está abierta las puertas a cualquier agrupación que se quiera sumar, a cualquier trabajador marítimo que se quiera sumar. Entendemos que este es un problema de todos, no un problema de una sola agrupación. No entendemos por qué las otras agrupaciones no piden elecciones, por qué las otras agrupaciones se esconden en las sombras mintiéndole a sus adherentes, diciéndole que hoy no es momento de elecciones. No entiendo por qué no entienden que los trabajadores marítimos cada vez estamos perdiendo más nuestros derechos, porque hoy tenemos un gremio acéfalo, un gremio donde no es representado, un gremio donde solamente los interventores están pensando en sus negocios personales y dejando a la deriva a cada trabajador, no atienden los reclamos de los afiliados, y las empresas hoy haciendo lo que quieren, maltratando, vapuleando, y más que nada ultrajando nuestros convenios colectivos. A la deriva, y lamentablemente lo que pasó lamentablemente, ¿no? Las pérdidas de esas personas que hubo también en el mar, ¿no? Que no hicieron nada. El Estado prácticamente como que lo tapó, lo dieron una noticia de 3 días, creo, prácticamente, y esas personas desaparecieron en el mar. ¿Por qué? ¿Te referís al barco pesquero Repunte, donde lamentablemente se perdieron la vida de los compañeros? Ese es una consecuencia más de la complicidad entre Estado y empresas, es una consecuencia más de la complicidad entre empresas y autoridades marítimas, es una complicidad más de una consecuencia de una sociedad de negocios entre la empresa y ciertos personajes del gremio, de nuestro mismo gremio, que hace un tiempo nos representaban. Entonces, yo pregunto por qué de una vez por todas no nos ponemos los pantalones largos y entendemos que la única forma de sacar esto adelante es que esta gente que está hoy como interventores en nuestro gremio nos hallan en el camino para las elecciones y que la gente elija quién quiere ser, que sean sus representantes, y podemos sentarnos en una mesa de negociaciones con las cámaras navieras para empezar a planificar lo que son nuestros convenios colectivos de trabajo y empezar a defender los derechos de los trabajadores marítimos. Y después de tanto tiempo y tantos pedidos, ¿tienen por fin alguna fecha confirmada para las elecciones? Hay una fecha legal confirmada, que es la fecha que emitió la Cámara de Justicia, donde dictaminó que el 16 de agosto de este corriente año el gremio tiene que ser devuelto a los trabajadores marítimos. En manos de dirigentes elegidos por los afiliados. Entendemos que esta gente no lo quiere hacer, por eso es nuestra marcha del 28 de junio, el próximo miércoles, y vamos a presentar un petitorio ante el Ministerio de Trabajo, ante el señor Jorge Triaca, para manifestarle. En conjunto del petitorio van a ir miles y miles de firmas de compañeros marítimos pidiendo el reclamo por unas elecciones ya. Claro. ¿Y cuál es la importancia para redondear, digamos, ¿cuál es la importancia de unas elecciones limpias, justas y transparentes? Y hoy por hoy la importancia que tiene que ser transparente las elecciones, porque no podemos permitir que el gremio vuelva a caer en manos de gente que ya estuvo durante 27 años de una manera o de otra acompañando y siendo socio de el secretario en su momento, siendo partícipe de asociaciones ilícitas dentro de nuestro gremio, siendo partícipe de corrupción entre empresas y gremio. No te olvides, yo recién te nombraba la consecuencia que hoy, hace unos días, tuvo este barco pesquero. Esto no es de ahora, ese barco no se rompió hace unos días. Ese barco, y como tantos otros barcos, vienen en degrado de una falta de mantención, una falta de inversión por las empresas, porque lo único que les interesa es sacar a flotar un barco con gente arriba de él, del mismo, sin importar que si ese barco vuelve o no vuelve a tierra. Total, ellos como empresa cobran el seguro del barco y le importa muy poco la vida de los tripulantes. Entonces, hoy cuando yo veo otras agrupaciones donde está rodeada por nombres que fueron partícipes y cómplices de todo lo que hoy está pasando, más que nada la Marina de la Pesca, la verdad realmente me da vergüenza, porque no entiendo la poca memoria que hay en algunos personajes, y no hacer una autocrítica diciendo yo fui partícipe de esto, me daría vergüenza presentarme. Bueno, Juan, muchísimas gracias, la verdad fue muy pero muy claro que lamentablemente estamos en también un gobierno un poco corrupto que ayuda a los demás, a los empresarios más que nada. Sí, es sabiendo que es cierto esto, que los empresarios son los únicos que se llenan de dinero, que el obrero hoy en Argentina es lamentablemente un esclavo, que para que esas personas mueran, hoy por hoy, murieron esas personas, y nada más el gobierno se hizo a un lado y sigue haciendo a un lado, lo único que hace es robar, tomando un sindicato, por lo que me estás diciendo, tomando un sindicato para robar más que nada, no para ayudar a un argentino. Lamentablemente, bueno, ojalá se den las elecciones, Juan, ojalá, nosotros te deseamos desde Conexión Brazatí, desde Momentos, con los chicos, que ojalá se den las elecciones para que se acabe, ¿no?, esta impunidad en Argentina. Ojalá, la verdad que muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista de parte de Rodri. Saludalo, Rodri. Muchísimas gracias, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ariel, Rodri, yo les doy las gracias a ustedes y te robo unos segundos para recordarle a los afiliados que la única agrupación que pide elecciones ya es la agrupación marítima 18 de febrero, y no entendemos por qué las otras agrupaciones se esconden atrás de una pantalla y no quieren que el gremio tenga unas elecciones claras y transparentes en lo inmediato, y quieran dejar pasar el tiempo mientras que cada vez o cada día que pasa estamos perdiendo nuestros derechos. Bueno, está a la vista, Juan, lo que vos estás diciendo, está a la vista. Por algo quieren, porque quieren transar con los empresarios y no realmente darle los derechos a la gente. Está a la vista, no es necesario aclararlo. Yo me hago cargo, no soy marítimo, me hago cargo de lo que pienso como ser humano, ¿no? Hay que ser claro en esta Argentina hoy por hoy. Vamos a empezar a ser claro cada vez más. Espero que somos como decimos acá en Momentos, decimos en Conexión Brazatí, somos como Neo, queremos estar fuera del sistema, este sistema tan corrupto que hay en Argentina. Ojalá se den las cosas, Juan, y estamos deseando por todos los obreros que hay en Argentina, por todos los marítimos que hay en Argentina, que se dé, que haya elecciones, como corresponde. Bueno, te agradezco, Ariel, muchas gracias, y siempre a disposición en cuando ustedes consideren necesario, acá estoy, cuando quieran tener una opinión, que me van a encontrar. Igual te vamos a llamar a ver qué pasó el miércoles, después del miércoles 28 de junio, que hacen esa marcha importantísima para todos los marítimos, y bueno, vamos a hacerte otra llamada después para ver cómo le fue a la 18 de febrero. Muchísimas gracias, Juan. Me comprometo y a tus órdenes. Muchísimas gracias, Muy, pero muy buenas noches. Y bueno, vamos a la tanda comercial acá en Conexión Brazatí.